Esto que viene a continuación se llama De Nuevo. Y esto para que te la canten en el oído, compadre. Me sorprende solo en la cama otra vez y me duele que tú conmigo no estés de compañía. Cómo te extraño, mi amor, de noche y día. Y me abra tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando. Es así como me duermo, es así como despierto. Tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me me sorprende solo en la cama otra vez y me duele que tú conmigo no estés de compañía. Cómo te extraño, mi amor, de noche y día. Y mil besos te estoy dando. Es así como me duermo, es así como despierto. Tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero. Y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando. Es así como me duermo, es así como despierto. Tal vez ya no vuelva a verte, porque sin verte me muero. Gracias, gracias.